Acá estoy con Romy González y Mil Camino. Bienvenidas dos. ¡Holis! Buenas tardes. Qué bueno que llegaron. Quiero aclarar que las trajo un... vinieron en una nave. Una lancha vinieron porque está todo como... Por la sequía. ¿Se largaron ahí por la sequía? Sí, muy bien. Y así vinimos. Y así llegaron. Llegaron por acá y dijeron, che, ¿qué tal si tocamos algo? Pero antes quiero que me cuenten un poquito. A ver. ¿Quiénes son dos? ¿Arranco yo, amiga? Bueno, a ver. Dos es mucho más que un nombre monosilábico y mucho más que un número par. Cuando arrancamos no teníamos la verdad, queríamos ponerle raíz a esto, porque habíamos pensado un poco en volver a nuestros comienzos y a nuestra raíz, pero no raíz la nuestra de como cuando nos conocimos, sino la raíz a la personal. Claro. Pero también hubiese dejado fuera un montón de otras cosas también que tenemos dentro y que nos une a las dos. Entonces, es de ahí el nombre, porque cuando nos miramos no necesitamos más que otra cosa, más que nosotras dos. Y hace poco, el viernes que estuvimos en La Covacha, nos dimos cuenta que éramos muchísimos más que dos en viviendo y sintiendo lo mismo. Entonces dos es mucho más que una simple palabra monosilábica y un número par. Dos encierra la mirada cómplice, la mirada amiga, la mano que ayuda, que hoy por hoy ya se empieza a sentir la necesidad de esa mano. Y nada, eso es un poco dos. Y chuncanita y sin apuro, básicamente... Por eso, volver un poco a la raíz y sin apuros, porque realmente no estamos apuradas, y parece una obviedad, pero no estamos apuradas para... estamos tratando de enamorarnos del proceso. Me encanta. Qué mejor que vivir ese proceso, ¿no? Es lo más lindo del camino. Más lindo del mundo. Sí, así es. Quiero contarle a la audiencia que estas dos compas tienen... una fuerza, una vitalidad cuando tocan. Y no, yo lo voy a decir ahora, pero ustedes lo van a sentir en un ratito. Y hace poco que volvieron a estar juntes así, sí, como para... Sí, sí, señora. Como para volver a tocar. Sí, hace poquito. ¡Habla, Mili! Te cedo la palabra, mi amiga. Querida amiga. Sí, arrancamos... ¿Hace dos meses? Sí, hace dos meses. Y ya están tocando, pero no paran. No, es que con la Ro nos conocemos hace muchos años y nada, la vida nos volvió a unir, ¿viste? Más que la música, que es algo que siempre decimos. Y cuando nos volvemos a encontrar desde el vibrar lo mismo, podemos entender esto, ¿no? Como el proceso, y después de ahí, a partir de ahí, agarré una guitarra, una percusión y que salgan... Los dolores, los amores, lo que sí. El pasado, lo que hay que curar, lo que hay que revisar. Y es más por ahí. Bien. Así que... Bienvenida a esa búsqueda. Estamos ahí, nos reencontramos y nos transformamos también. Bueno, basta de cháchara. Basta de cháchara y agarremos acá el bombo y agarremos la guitarra. ¿Y qué vamos a escuchar? Se nos caracteriza un poco por eso, como decís vos, por la fuerza que tenemos... Más allá de la fuerza y la energía siempre up, tratamos de que en ese sin apuro, tratar de encontrarnos en el otro. Y por ahí vamos buscando algunas cositas como para llegar a conectarse, a ver si sale. Yo nunca te he de olvidar. En la arena me escribías. El viento,

jamás haríamos una canción que no me diga algo a mí. Porque somos intérpretes de la música y tratamos de que sientan lo que nos está pasando. Algo nos pasó, nos ocurrió el viernes en La Covacha, con una canción que la vamos a tocar ahora, que surgió enojo de alguna vez que sufrimos por amor y que nos enojamos y que nunca supimos decir cuán enojadas estábamos. Y ese día nos miramos a los ojos y fue decir, es el momento de sacarlo. Y creo que todos los que estaban en ese momento nos ayudaron a que saquemos ese enojo y que ya liberemos ese dolor que alguna vez nos atravesó y que se hizo callo y que molestó. Y yo creo que desde ese día yo estoy un poco más liviana, no sé, Mili. Che, sí. No fui, ¿por qué no me invitaron? No, sí me invitaron, tenía otro compromiso ahí en el pueblo, y viste, sí, que en el pueblo a veces los compromisos. Y el pueblo es el pueblo. Y el, sí, pueblo es el pueblo. Y espero que vayan al pueblo. Tienen que ir a Agua de Oro, tienen que estar ahí en eso. Amo, yo, en Punta de Lanza, vamos a ver si hacemos ahí el enganche con la gente de Punta de Lanza, sí, y pueden estar ahí presentes. Me encanta, sí. Saludo yo. Bueno, ¿y con qué me van a seguir sorprendiendo? ¿Nos van a seguir sorprendiendo? Con esa que nos enojó y que ya no. Ahora vemos de sacarle la moteada a la viola. ¿Y vamos? Ay, Dios. Las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide esta voz. Ojalá las paredes detengan tu ruido de camino. Gracias, gracias, enorme, gracias por traer este tremendo tema acá a Ciudad Campo. ¿Cómo siguen las presentaciones de dos? Mira, tenemos este fin de semana, tenemos un casamiento, estamos ahí tratando de cerrar una fechita en Mirabar, también para este fin de, después ya arrancamos diciembre. Y diciembre tenemos 7, 10, 21 y otras cosas. Varias fechas. Sí. Y ya tenemos, estábamos pensando ya en enero. Qué bueno. Y están a full, negra. Sí. Uno no sabe qué va a ser el día siguiente, pero ella ya tiene todas las fechas ahí en el calendario. Lo dice por él, chica. Sí. Y bueno. Pero bueno, aquí privilegiados, negra, estar compartiendo acá. Seguramente la audiencia también está disfrutando. ¿Y desde cuándo existe dos? ¿Hace mucho, poco? Y hace dos meses, más o menos, sí, dos meses. Parece que escuchándola, parece que sea ya de larga data. Se conoce hace un montón de años. Y hace años, sí, hace claro. Muchísimos años. Hace 15 por lo menos. Dale, claro. Pucha. Claro, compa. Sí, sí, sí. Y así uno cuando se conoce en la vida, se conoce en la música y no hay. Sí, porque nos conocimos totalmente fuera de la música, nos elegimos totalmente fuera de la música y después dijimos, che, hagamos algo de música. Dale. Y está bien, lo hicimos. Y en algún momento el camino se bifurcó porque las dos queríamos cosas totalmente diferentes en la música. Y ahora nos volvimos a encontrar también como amigas. No como músicos, sino como amigas. Y en ese encontrarnos dijimos, che, estaría buenísimo volver a generar arte, a generarnos satisfacción a nosotras. Porque es un disfrute de todo el tiempo. Yo, sí. Sí, yo creo que también... A mí me pasa que elijo a quien admiro, ¿viste? Y yo la admiro una banda y todo el tiempo crezco y aprendo y como que es constante, ¿viste? Qué sé yo, de la vida, después la música. Que eso también es un desafío, ¿viste? Como cuando hay amistad, ponernos de acuerdo y decir, bueno, che, esto sí, esto no, pero sí... Creo que llegamos a una etapa en donde las dos queremos lo mismo. Está buenísimo. Y sabemos también que es recontra importante y necesario que haya piba arriba de un escenario. Totalmente. Es importantísimo cumplir con el cupo, ¿no? Porque eso... Es increíble tener que cumplir un cupo. Sí, primero, partamos de la base de que tienen que obligar a que se cumpla un cupo. No, bueno, eso es tremendo. Pero... A ver, hay que agradecer esas obligaciones también, de lo contrario no estaríamos en un escenario. Nosotras no necesitamos ningún hombre, no tenemos a ningún hombre trabajando con nosotras. Es que esa es nuestra bandera también, ¿viste? Venimos laburando sin, a ver, sin desmerecer al hombre. No, simplemente que podemos hacerlo todas entre mujeres. Nuestra community, Valen, le mandamos un beso gigante. Mujer, bailarinas, invitadas siempre, Vicky sacando fotos, nosotras, o sea. Sí, estamos tratando de darle una vuelta desde ese lugar también, ¿viste? Como bandera. Me encanta. Como bandera de resistencia, de fuerza y de nada. Hay que resistir. Y de seguir ahí, ahora más que nunca. En estos momentos tan frágiles, ¿no? En donde sí, estamos. Hay que resistir. La resistencia va a ser toda. Yo considero que el amor, y esto va a aparecer, seguro que alguien si me escucha, ya apareció la hippie, está. Pero, posta, el amor es la fuerza más poderosa que existe. Y si uno a todo le pone amor, mínimamente se deja una marca. Algo dejamos. Y yo con amor voy a resistir siempre. Te quedas tranquilo, ¿viste? Yo, te vas tranquilo odio, por la vida. El odio no va en mi vida. Claro, claro. No va ningún discurso, ninguna palabra de odio. Va siempre el amor. Y es ahí donde nos encontramos siempre con Mili. En el amor nos encontramos siempre. Porque nos generamos amor todo el tiempo. Más allá de la música, es amiga, ¿cómo estás? Recién este fin de semana, por ejemplo, no nos vimos. Estamos prácticamente conviviendo. Y un día no nos vimos. Y ya, ¿qué hiciste? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Ay, te extraño, amiga. Ay, amiga, date cuenta. No, la semana pasada estamos laburando mucho, eso es la realidad también. Estamos ensayando mucho. Sí, sí. Bien. Estamos ofreciendo. Nos ponemos a la altura de las circunstancias. Somos dos, solamente dos arriba de un escenario, tratando de ser mil, de ser miles. Y se siente, y se siente. Son una aplanadora. ¡Ah! Bueno, che, bueno, ¿y qué les parece si vamos cerrando? Dale. Gustazo enorme. Gracias por venir. Gracias, gracias enorme. Gracias por venir, por estar acá, Mili. Te amo así mal. A vos, Romy, que te estoy conociendo, pero me volás la cabeza con esa bozaza que tenés. Gracias. Y bueno, y nos vamos despidiendo, si te parece, Ramiro, que estás acá muy lejos. Vamos, negra. Estás muy relajado. Estoy en el sonido. Estás muy disfrutando. Lo hemos echado. ¿Viste? No, está ahí, espectador. Me han puesto de aguatero y sonidista. Bueno, ¿te parece, Rami, que vamos cerrando Ciudad Campo? Sí, sí, un placer. Programa número 85, negra, y bueno, la musiquita ahí para renovar energías. Totalmente. ¿Vamos nomás? Vamos. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien. Y vamos. Y este es un espacio. Es una trinchera. Ah. Este espacio es trinchera. Las veces así que vamos que sea necesario. Y las veces que sea necesario. Nos amuchemos. Totalmente. De eso falta se un trata. Rato todavía. Nos abracemos, que son nos cuatro abracemos. Años. Nos abracemos, sí, son cuatro años. ¡Ew! ¡Ya está perdido! Chicos, es así. ¿Con qué nos despedimos? Nos vamos con la que dicen que es la más vieja de todas. De todas las chacareras. Dicen por ahí que esta es la más vieja, aunque por ahí hay otra dando vueltas. Pero nosotros vamos a tocar la que para nosotras es la más vieja. Bien, dale. A ver, Mili, arranque usted como sabe. Como sabe, lo único que sabía. Trajo el 381, señor. Antes de que sufra un accidente. Ahí está. Chacarera es trunca, alma y vida de Santiago, vieja como los coyullos que cantarás en mi pago. Sangre de salitre y canto que corre por los senderos, polvadera, vino y farra, bebir del salado vinero. La traigo de mi tierra, donde el monte besa el cielo. Hecha canto en mi guitarra y la del sombrero en el recuerdo. Todos la llaman la vieja y algunos me la han copiado, pero esta es la verdadera que canta todo Santiago. Ciudad Campo se despide de un nuevo capítulo. Gracias, gracias, dos. Gracias, Romy. Por favor, un placer. Nos vemos.